Es muy claro, por lo menos el caso de Guerrero, que es el resultado del narcopolítica, es decir, todas aquellas personas que se resisten a que gobiernen personas vinculadas con los cárteles están siendo perseguidas y en este caso creemos desaparecidas, por lo menos, y en el peor de los escenarios asesinadas en grupo. Y en el caso del Estado de México, tenemos también la prueba ya admitida por el propio ejército mexicano por primera vez desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en México, que hay grupos de militares en México que están asesinando civiles sin ningún motivo más que creer que merecen la muerte cualquier persona sospechosa, particularmente jóvenes. México es un estado fuerte, pero al mismo tiempo es un estado profundamente contaminado en su interior por miembros de los cárteles. Hay claramente una colusión entre servidores públicos y miembros de los altos mandos de la delincuencia organizada, no solamente en diferentes estados, sino también al interior de la propia federación. Y esto hace mucho más complicada la situación, porque Transparencia Internacional nos dice que el 94% de todos los crímenes en México quedan impunes. Esto lo que te demuestra es que hay una falta de voluntad concreta, específica y prácticamente estructural para que se haga justicia. Y esto tiene que ver con que en un ámbito de corrupción tan generalizada, los políticos pueden prácticamente hacer lo que les dé la gana e incluso enriquecerse a partir de la corrupción y de la impunidad y la violencia. Ahí está, escuchamos precisamente a Lidia Cacho, la periodista, quien desde Ginebra, Suiza, pues nos relata cómo está presentando su caso, este caso en el que insiste en que el Estado mexicano le repare el daño. Darío Ramírez, director en México de la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, quien también acompaña a la periodista allá en Ginebra, Suiza, aseguró que el caso de Cacho llega al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que, pues bueno, es una oportunidad para que una instancia internacional obligue al gobierno mexicano a hacer justicia y, le repito, a reparar el daño causado a la periodista. Además, consideró que servirá para visualizar la situación de violencia contra periodistas en México. 10 de la mañana con 25 minutos, seguimos aquí en Contigo Puebla y vamos a darle la vuelta a la página. Y es que ayer aquí en el Zócalo de la Ciudad de Puebla se conmemoraron 50 años de la educación indígena con un sencillo pero muy significativo, una significativa jornada de actividades como ponencias, exposiciones fotográficas y artesanales, además de la presentación de grupos de danzas de zonas escolares y música. Aunque la Constitución mexicana reconoce, regula y garantiza a los pueblos indígenas el ejercicio de sus formas de organización comunitaria, de gobierno propio, así como el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos, el sector indígena en la población mexicana es uno de los que mayor rezago sufre, ya que 7 de cada 10 indígenas en condición de analfabetismo, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación indígena, pues reside en 6 entidades federativas del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Yucatán. Así que, pues, como sociedad, además las autoridades, tenemos mucho que hacer para poder resarcir todos estos rezagos. Mis compañeras Mariana Bautista y Itzel Ramón se fueron ayer precisamente a esta conmemoración de la educación indígena y esto fue lo que pudieron recabar entre los participantes. Nosotros traemos ahorita una danza de aquí de Puebla capital que se llama Carnaval, que representa las danzas y tradiciones de los barrios más antiguos de la ciudad de Puebla. Venimos de la escuela de Tierra y Libertad y lo van a representar los niños del quinto grado. La finalidad de esto es que no se pierda, ¿no? Que se siga realmente conservando, ¿no? Porque es triste ver que se pierdan nuestras raíces, ¿no? Créanlo que en Puebla y como en México estamos enriquecidos de cultura, solo que de alguna manera las personas mayores pues se van yendo, ¿no? Y nosotros los jóvenes pues a veces no nos interesa mucho el seguir con esa tradición, ¿no? Entonces la lucha es seguir conservando, ¿no? Y difundiendo, ¿no? Las danzas culturales de los diferentes estados. Bueno, traen bailes de regionales, como es la danza del guajolote, la boda de los indígenas, el baile de los matachines, la danza de los viejitos, son muchas danzas muy diferentes. A mí me encanta, bueno, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, entonces todo esto a mí me fascina, las danzas.

10:32, regresamos a Contigo Puebla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con ABC Radio Puebla. Soy Luis Fernando Soto, teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. Escúchenos por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx y también contáctenos por Twitter en las cuentas arroba Luis Fer Soto y arroba Contigo Puebla. Y ayer se dio una noticia, escuchábamos precisamente la introducción de este segmento a el grupo de Jack White, este cantante, este compositor y líder de una de las bandas de jazz blues más reconocidas del mundo, y que se presentó precisamente la noche, este martes en la ciudad de Puebla, y una presentación que terminó en tragedia, ya que el tecladista Ike Owens amaneció muerto en la habitación de su hotel en el Camino Real de Angelópolis, y esta noticia ha dado la vuelta al mundo por la fama que este grupo ha tenido y ha trascendido en varias partes, le repito, de todo el orbe. Y para darnos detalles de esta nota, está con nosotros el periodista Edmundo Velázquez, quien hoy se inaugura con sus participaciones aquí en Contigo Puebla. Edmundo, muy buenos días. Buenos días, Luis Fer, ¿cómo estás, amigos de Contigo Puebla? Pues resulta que estamos, lástima, pero para dar una mala noticia, iniciando las colaboraciones en Contigo Puebla, resulta que ayer por la mañana la noticia cimbró al mundo de la música rock y especializada, realmente estuvo de luto por la muerte de Ike Owens, el músico de fondo, digamos, de Jack White, uno de los creadores del concepto de The White Stripes, uno de los mejores cantautores que existen en este momento, pues falleció fatídicamente en la habitación de su hotel en el Hotel Camino Real de la zona de Angelópolis y en la vía Tiscayoc. ¿Qué ocurrió con Ike Owens, este personaje que pues realmente era ubicado por ser creador del sonido dubstep de Long Beach en California? Pues realmente tuvo una mala jugada del destino. Ocurrió que tuvo un infarto al miocardio. Ya la Procuraduría General de Justicia determinó que el tecladista, especialista precisamente de teclado, piano y órgano, pues realmente falleció por un ataque cardíaco, según la averiguación previa 259-2014 de la agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula. Realmente tuvo muchas especulaciones al inicio, porque en su habitación se había encontrado un poco de marihuana y había sido, un día después, más bien terminando una participación en el Centro Expositor, en donde hubo por lo menos 5,000 espectadores que estaban esperando a Jack White y a toda su banda para este espectáculo como parte de una gira que el ex cantante de los White Stripes estaba realizando en México, y que canceló por la fatídica noticia y por la muerte de su colaborador Ike Owens. Oye, Edmundo, pero se pudo comprobar que al final de cuentas sí tenía marihuana en su cuarto, porque también otras notas, al principio se hablaba de que pudo haber broncoaspirado, y incluso se hablaba de que pudo deberse al consumo de alcohol que tuvo el grupo una vez concluida su participación en el Centro Expositor. ¿Qué se sabe de eso? En efecto, las autoridades ministeriales solamente comprobaron el ataque al corazón. Uh-huh. No habían determinado si realmente tenía algún tipo de droga o sustancia en la sangre, pero por el momento es el único dato que ha revelado la Procuraduría General de Justicia. Se sabe por gente que estuvo trabajando en el hotel la mañana de ayer, que se encontraron rastros de marihuana, y pues realmente quien encuentra el cadáver son los trabajadores del Camino Real. Uh-huh. Ocurre que la mañana tenían que tomar el camión para Ciudad de México, y de ahí tenía que movilizarse por vía terrestre al aeropuerto de México para después tomar el siguiente punto, que sería Guadalajara, el siguiente punto en la gira. Los empleados del hotel realmente señalaron a las autoridades ministeriales que se habían encontrado detalles de este tipo, pero son los únicos indicios que existen al respecto. Realmente mentiríamos si decimos que la autoridad ministerial señala tajantemente